Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Internacional del Libro de Quito 2015, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, continúa hoy hasta el 22 de noviembre próximo en horario de 10 a 20 horas, en varios espacios de la Casa de la Cultura en Quito. Chile es el país invitado de honor a esta cita. Esta nación eligió como figura central a la poetisa Gabriela Mistral para celebrar así el 70 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a esta poetisa. Este evento busca poner en escena la creación y producción editorial ecuatoriana, latinoamericana y mundial, como expresión dinamizadora de la cultura e integrar a la región en torno al pensamiento, el libro y la palabra. Internacionales. La Paz. La película en tercera dimensión Chile Taxi del cineasta boliviano René Ortuño se estrenará el 16 de noviembre próximo en La Paz. Se trata de la segunda película boliviana producida en este formato en su historia. La cinta es una comedia en la que dos taxistas, un camba y un colla, provenientes del oriente y occidente de Bolivia, buscan ganarse la vida transportando personas famosas al aeropuerto de Cochabamba, donde empieza la trama. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.